Vamos a abrir un capítulo ahora respecto a la situación del agua desde el ente estatal a cargo de ese servicio que es OCE y desde la visión de sus trabajadores a través del sindicato, la Federación de Funcionarios de OCE, tenemos en línea a su presidente Federico Kremerman esta mañana en la 36. Federico, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. Queríamos actualizar un poco la visión que está planteando FOSE de la realidad. Hemos conversado hace un tiempo, Federico, hay temas que se repiten, por supuesto, a lo largo de los años que los trabajadores vienen denunciando con este tema. Se ha sumado, por supuesto, en estos últimos tiempos todo el proyecto Neptuno. Queríamos comenzar por ahí, no sabemos si tuviste oportunidad de ver declaraciones que se publican en El Observador hoy del gerente general de OCE, Castañino, ¿verdad? Arturo Castañino, que dice la información formalizó una nota que había enviado a principios de diciembre al presidente Raúl Montero, a la vicepresidenta Susana Montaner y al directorio Edgardo Ortuño de una serie de cambios al proyecto original aprobado y anunciado por la calle Pou sobre el proyecto Neptuno. ¿Has podido? ¿Ustedes estaban al tanto de esta nota? Sí. Eso significa que van a lanzar los pliegos de licitación, básicamente. Uh-huh. Muy probablemente esta semana o la que viene. Es decir, que se va a conocer más en detalle cómo va a ser la planta y la tubería, etcétera, del proyecto de Narasatí. ¿Y qué piensan ustedes de las modificaciones que él propone, si es que entienden que es importante considerarlas? Habla de una planta que produzca más agua potable por día, que se construya una reserva de agua bruta que denominan polder más grande y que las tuberías sean de mejor calidad, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que eso fue parte de la polémica porque lo último que habían presentado las empresas privadas achicaban el proyecto buscando abaratar, dado que después, si algo logró, digamos, la polémica que se generó desde el sindicato mismo y desde la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, era que el proyecto inicial construía una planta enteramente privada y hoy lo cambiaron a una situación donde la OCE operaría, es nefasto el negocio, igual no, aclaro, ¿no? Una claro. Leve mejora dentro de lo malo, claro. Es que la OCE operaría con sus funcionarios la planta que le alquilaría, entre comillas, al privado. Como eso hace menos rentable el negocio, desde el punto de vista del diseño técnico, la propuesta de los privados en su momento achicaba la planta, achicaba en caudal, cambiaba el material de la tubería, por eso lo menciona así Castañino, ¿sí? Una tubería de menor calidad, porque es más barata su importación, achicaba el polder, que en definitiva es la capacidad de usar agua cuando el agua está muy salada. Bueno, son algunos debates que tuvimos. Castañino defiende el proyecto más original desde el punto de vista técnico, digamos. Eso por sobre todas las cosas. ¿Sí? Después, bueno, sigue siendo muy mal negocio porque lo que está de fondo es esto de decir que el privado invierte y que no invierte el público, que en realidad lo que significa es que el privado paga primero y cobra después, pero cuando termina cobrando, una tasa de interés altísima, muchísimo más que si fuera obra tradicional. Los números hablan. Ahora el número actualizado con esto de Castañino es que la planta va a costar unos 230 millones de dólares, donde es importante detallar, más de la mitad de esos 230 millones de dólares no es la planta, sino el caño, por eso la polémica sobre el material del caño, no es nada menor, sí, pues son 85 kilómetros de tubería enterrada, el formato de negocio, muy parecido a la participación público-privada usual, muy igual el formato de negocio, así que la OCE después por 20 años paga lo que llama un canon anual que termina siendo que paguemos más de 500 millones de dólares a aquello que costaba 230. Uh-huh. Y esos son los números fríos. Y de eso seguimos, estamos en contra de Neptuno, más allá de la discusión técnica. Claro. Esto va a seguir este elemento en el debate en el entorno del proyecto que ya también el ministro de Ambiente, tras un encuentro esta semana con el presidente Lacalle, confirmó que sigue adelante. Otro aspecto que queríamos comentar con ustedes, Federico, tiene que ver con estas medidas, estas sanciones que anunció el Ministerio de Ambiente a OCE por no cumplir con sus tareas de procesamiento de aguas residuales. varios casos que se dieron en distintos puntos del país y que incluso la prensa habla esta mañana de que OSE está enfrentada al Ministerio por las multas. Esto es parte de una realidad del ente que ustedes han denunciado, ¿no? Sí, la realidad que atraviesa toda la OSE es la falta de personal y la falta de inversión, ¿sí? En ese sentido, esto, más allá de cierto aspecto absurdo de que un organismo del Estado multe a otro, sí, eso es anecdótico, la realidad es que sí está siendo fiscalizada y observada. Entonces está bien que haya organismos de contralor y OSE está teniendo problemas para cumplir con en este caso, el saneamiento, digamos, el tratamiento del agua residual, sí, debido justamente a que muchas de las plantas hace mucho que no se invierte, la falta de personal lleva a falta de mantenimiento y, por lo tanto, de equipamiento que no funciona y que después repercute en la operativa. De fondo, nosotros todos los problemas, porque también está ahora el problema de la sequía planteado y el agua que está perdiendo OSE en plena emergencia hídrica, tiene que ver siempre con que no hay gente. Yo no tengo, en el caso del mantenimiento es muy común, no hay, como tengo el personal mínimo es para operar, pero no para mantener. Entonces, los equipos cada tanto fallan, y a veces pasa mucho tiempo con el equipo fallando, eso es lo que ocurre en el saneamiento, ¿sí? Y bueno, comienza los procesos operativos en las plantas de aguas residuales, tiene determinado funcionamiento por etapas, que donde se desajuste alguno empieza a funcionar mal, y eso es lo que está sucediendo, básicamente. Está bien que el Estado fiscalice eso, ojo, esto es perfecto. Lamentablemente la OSE está viviendo las consecuencias. Muchas de las cosas que... Se está grabando la llamada. Ahí. La grabación de la llamada ha finalizado. El gran problema que tiene la OSE es que eso lo vimos consecuencias de cosas que nosotros alertamos que iban a suceder, de mantener esas políticas restrictivas. Y bueno, hoy estamos viviéndolo. Claro. Habla de declaraciones que hizo, por ejemplo, un jerarca de El Castañino también, sobre estas multas del Ministerio en el manejo de argumentos con el que se defiende OSE de las multas. Castañino cuestionó si el Poder Ejecutivo va a multar al ente porque no hay saneamiento para el 50% de la población o si lo sancionará por las decenas de miles de fosas sépticas y pozos negros cuyas aguas contaminan las napas y acuíferos. Y habló también, dice, como pregunta, plantea Castañino, ¿va a multar el Ministerio de Medio Ambiente a OSE porque no se van a construir en el plan que propuso el ente las 54 plantas de tratamiento de aguas residuales? Bueno, ya habla de casi 250.000 nuevas conexiones a la red de alcantarillado, una iniciativa que incluía además la ampliación de 74 plantas de tratamiento ya existentes y la incorporación de otras 40. ¿Esto es algo que no se va a llevar adelante, parece entonces, Federico? No sé, esas declaraciones no, multar por eso no, porque no hay ningún incumplimiento. No sé para dónde quiso arrancar ahí el gerente general. Sí. Lo que está ocurriendo es que tenemos plantas de tratamiento actuales, que la Dirección de Medio Ambiente tiene que controlar que los vertidos a los ríos y arroyos de esas plantas estén dentro de determinados parámetros, y las multas son porque se salieron de los parámetros, por la mala operación. Claro. La mala operación no quiere decir que alguien se la esté operando mal en sí, sino que se debe a las fallas en el equipamiento, por lo que te decía, la falta de mantenimiento, de inversiones, de renovarlo también. Claro. Es lo que está pasando. Lo otro me parece que no hay lugar, digamos, no es la forma, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay planes ahí, por supuesto, de seguir extendiendo el saneamiento, la OSE se ha extendido muchísimo en ese sentido. Sí, que anunció el gobierno hace un tiempo, ¿no? Y parece que... Ese es otro plan que tiene la misma lógica. El problema de vuelta es el modelo financiero. Plantean extender el saneamiento dándole a un privado la construcción de redes que la OSE después le alquila. Claro. Exactamente el mismo formato de negocio que el Neptuno, traducido al saneamiento. Claro. También en el saneamiento se va a seguir ese modelo. Y hablando de multas, ustedes se habían pronunciado recientemente también por el tema de anuncios que hicieron las autoridades de fiscalizar el uso indebido de agua potable y el manejo de la posibilidad de cortar el suministro de agua a los hogares. ¿Qué visión han tomado ustedes? ¿Qué posición han tomado sobre esto, Federico? Todo esto en el marco este de la escasez de agua, ¿no? Ahí está. Bueno, ese es como el tema del momento, porque estamos viviendo una emergencia hídrica, falta agua. se cruzó con hace 10 días con picos de temperaturas altísimas, lo que produce más consumo de agua potable, aparte de la población, en ese sentido es esperable, ¿sí? Y esa misma situación está produciendo estadísticamente, digamos, más roturas en las propias cañerías de la OCE, esperable con el caudal máximo bombeado, de las cañerías estén muy tensas y haya aquello que se estaba por romper se rompa. Eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? Y que decimos nosotros es que la OCE, por la, acá sí que se nota la falta de personal, no está logrando arreglar a tiempo las tuberías rotas que están perdiendo agua. Se pierden miles de litros por día en caños rotos que la gente ve en la calle, eso todos los oyentes lo saben. Y ahí es que nosotros decimos, bueno, pero la OCE además saca un comunicado de fiscalización, multa y amenaza de corte del servicio de agua a los hogares que usen irresponsablemente el agua. Lo que dice nuestro comunicado, que es nuestra postura, es que no estamos de acuerdo con el corte de agua a un hogar. Uh-huh. Y por lo tanto estamos exhortando a los trabajadores afiliados a nuestro sindicato a que no lo hagan. ¿Por qué? Primero, nosotros estamos de acuerdo con concientizar y educar en el uso correcto del agua, muy particularmente cuando estamos viviendo una emergencia como la actual. Sí, pero una cosa es eso y otra es decir que le va a cortar el agua. Alguien puede ser un irresponsable, utilizar, regar de más, lavar el auto, igual ser un hogar con niños. No sé cómo vamos a tomar una medida de corte de agua. Segundo, una medida de protección a nuestros propios compañeros. Imaginar la situación de un día de 35 grados, una familia, y llega un funcionario de OCE a cortarles el agua. Bueno, la situación que se puede generar ahí, nosotros obviamente tenemos que proteger al trabajador y lo estamos exponiendo a una situación muy, muy extrema. Y por último, porque nos parece éticamente incorrecto que mientras la OCE no logra arreglar sus roturas y pierde agua, tenga la postura de sancionar a los usuarios. Usuarios que están pagando el agua, ¿no? Porque no estamos hablando de cortar el agua que no paga, sino a gente que está pagando el agua. Entonces nos parece un extremo. Y esto lo que de fondo es la falta de personal que nosotros le alertamos al organismo desde junio, que así como venía a la mano en cantidad de gente que seguían, porque sigue la reducción de personal, estaban jugando al límite. Y claro, cuando aparece una situación de emergencia, eso se llega a ese límite y, bueno, queda en evidencia. Hoy, lamentablemente, se pierde mucha agua porque no hay gente. Hay equipamiento, hay camiones muy modernos, de costos carísimos, que la OCE invirtió, de más de $100,000 cada uno, que están parados porque no tengo la gente suficiente para formar los equipos para que salgan a arreglar los caños. Y justamente estoy perdiendo miles de litros de agua por día porque, por más que a mí me parezca mal que en plena sequía alguien lave el auto, te puedo asegurar que un caño roto que nadie repara pierde muchísimo más agua que alguien que se puso a lavar el auto. Claro. Y OCE no ha tomado ninguna medida especial, digamos, frente a esto de las roturas que se llevan la mitad del volumen que maneja OCE de agua. Sí, ese número de la mitad no es solo por las roturas, eso sí, quiero aclararlo, hay más tipos de pérdida en la OCE. Todos son problemas de falta de inversión, ¿no? Hay cañerías obsoletas que pierden subterráneamente por filtraciones, hay bombas o sistemas de control que fallan, y yo que sé, tanques de agua que se desbordan porque el sensor no... En el interior, sobre todo, que esos sistemas siempre son un tanque de agua alto que se abastece, y de ahí se abastece la ciudad. Ajá. A veces se desborda porque el sensor no anda. Hay más motivos de la pérdida, pero sí, las roturas en las calles son una causa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Montevideo? Lamentablemente, en la zona este, por ejemplo, una zona de perfil socioeconómico donde, vamos a decir, los vecinos se pueden hacer sentir mejor en los medios de prensa y demás, la OCE le traslada a empresas privadas el arreglo de esas roturas, a un costo mucho más alto y a una pérdida de capacidad de control de la calidad del arreglo. Y eso en el afán de solucionar el problema. En la zona oeste, por ejemplo, de Montevideo, lo que se hace es, no hay gente, se prioriza. Y esa priorización lleva a lo siguiente. Obviamente siempre se arregla primero un caño que está afectando el servicio de agua a un hogar y van quedando para atrás roturas, porque hay muchas roturas que no están afectando el servicio de agua. Uh-huh. ¿Sí? Lo que es simplemente agua que se está perdiendo ahí, entonces va quedando para atrás y a veces llevamos, yo conozco casos de 14 días de caños que nadie reparó, como no afectó exactamente el agua de un hogar, ¿sí? Se queda para atrás. Eso es lo que pasa en la zona oeste. Donde 14 días sin reparar. Sí, hay casos en el Cerro con ellos, en Casabase, que los caños llevan ese tiempo sin que nadie los repare, ¿sí? Porque se prioriza y queda para atrás. Y se genera esa diferencia también entre el poder adquisitivo en las zonas de Montevideo, ¿sí? Claro. Lo último de esta declaración también de hace pocos días de ustedes, Hablan de maniobras con las líneas de bombeo, Federico. Bueno, eso estamos, antes de que suceda o si está sucediendo, sobre todo porque el lugar más crítico se ha dicho es la ciudad de la Costa y la Costa de Oro, de que para llenar un tanque y otro, uno y otro, se maniobre dejando por momentos zonas o barrios sin agua o con muy poca presión, ¿sí? Y obviamente en el mismo sentido, eso es hacerle pagar a la población las consecuencias de la situación y nosotros estamos en contra. Claro. Eso es lo que estamos queriendo decir con eso. Correcto. Bueno, sobre el tema Arasatí, ustedes están planteando, hemos visto en las redes del sindicato que están participando en charlas en distintos ámbitos sobre estos temas. A nivel de actividades en concretas, ¿en qué está FOSE? Bueno, nosotros todos los jueves, en el día de hoy justamente, tenemos a las 18 horas junto a la Comisión Nacional del Agua y la Vida, un grupo de trabajo que vamos organizando actividades y charlas. Eso, pedimos estar atentos a las redes del sindicato porque nuestro objetivo es difundir en todo lo que se pueda, en áreas de vecinos y demás, y organizando para el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, una movilización de carácter masivo por el centro de Montevideo. Bien. Bueno, te agradecemos, Federico, te dejamos, estás ahí, está la familia acompañando, ¿no? Me parece el diálogo. Está un bebé acá al lado, sí. Se le escucha. ¿Cómo se llama? Disculpen, Camilo. Camilo, ¿cuánto tiene? 4 meses, pero bien, mirá, se cierto, viene con se, todo. Sí, sí, ya sí. Se hace, ya salió por la radio, hay que contarle después. Sí. Disculpen la no, interrupción. por favor, está bueno mostrar también esa faceta. Gracias, Federico, un saludo, gracias, hasta pronto. Chao.